solo faltas vos. El padre está muy triste por esa larga ausencia, y cada hora que pasa para él es un puñal. Cada minuto vuelve a mirar el camino, buscando tu silueta, a ver si apareces. ¿Cómo entender a un Dios que llora las ausencias? ¿Cómo entender a un Dios que te espera llegar? Cambia mi corazón de piedra, cámbialo por favor, antes que sea muy tarde, que tenga los latidos de un corazón de carne. Cambia, Señor, en mí este pobre corazón, corazón de piedra. Con mucho cariño dedicado para todos los cristianos. Al lado de la puerta está el Padre esperando. Es nuestra gran familia, tan solo faltas vos. El Padre está muy triste por esa larga ausencia, y cada hora que pasa para él es un puñal. Cada minuto vuelve a mirar el camino, buscando tu silueta, a ver si apareces. ¿Cómo entender a un Dios que llora las ausencias? ¿Cómo entender a un Dios que te espera llegar? Cambia mi corazón de piedra, cámbialo por favor, antes que sea muy tarde, que tenga los latidos de un corazón de carne. Cambia, Señor, en mí este pobre corazón, corazón de piedra.